Good Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Cree. Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Vox 102.9. Tarde de sábado en cuarentena. Estamos dando comienzo a esto que llamamos Karma Radio, Radio Show. Show. Muy bien. ¿Pero qué pasa, karmadictos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Zeta? ¿Qué tal? Pero muy bien, Briggs. ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde está nuestra niña esposa? ¿Y la señorita Grey? ¿Estamos solos de nuevo? ¿Pero que no ha vuelto? Lo que ha tenido, vamos a contarle a todos los oyentes, que ha tenido un pequeño percance esta semana, algunas cosillas de salud, y bueno, le hemos dado vacaciones. Doble cuarentena en la casa. Doble cuarentena, pero que está cuarentenada doblamente. Sí, sí. Así que desde aquí le mandamos un hermoso y grande beso y obviamente le dedicamos este programa a ella y a su señora madre. Por supuesto, un muy buen karma para tu mamá, Grace. Sabemos que están ahí. Se me olvidó el nombre de la gata de Grace. Bruma, pero un besito Bruma. A Bruma, a su señora madre y a su hija Grace. Este programa está enteramente dedicado para ella. Que la por supuesto. Español. Por supuesto, su segmento el día de hoy va a estar inspirado en ella. Esperamos haber tenido buena vibra y que le guste lo que vamos a poner. Toda la mejor vibra para señorita Grey. Y a ver si los niños que ya estáis conectados en Instagram, a ver si le mandan muchos corazoncitos y buenas vibras a señorita Grey para que el próximo programa la tengamos aquí. Por supuesto, hablando de las redes, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-6400-7047. También estamos en Face como Good Karma Radio Show. ¿Y qué más? Y también estamos en el Insta como Good Karma Radio Show, que a propósito estamos en vivo en el Insta también, así que estáis todos conectados ahí. Sí, sí, y tenemos también Twitter también. Tenemos un Twitter que le hemos cagado con ese Twitter, que ya todo el mundo sabe que se llama Good Karma Radio 1, obviamente, porque los primeros, pero que no nos ha dejado poner se ve que otra persona se colgó de nuestras tetas, diría Moria. Pero alguien se ha colgado de las bolas y de las barbas. ¿Cómo y también tenemos, vamos a decir, un YouTube, tenemos un canal de YouTube. Por supuesto, casi me olvido, un canal excelente, sí, decilo. No, que todo el mundo que nos busque por ahí como Good Karma Radio Show, que somos los únicos, somos los únicos y los muchísimos. Sí, estén atentos ahí, nosotros estamos subiendo muchísimo contenido, de hecho está encargado Zeta de canal. Recuerden de suscribirse al canal, de darle un pinchecito a la campanita ahí, así no se pierde ningún contenido, que está muy bueno. Uno de los seguidores. Eso, que a ver, todos a picaros a la campanilla. Sí, así como el señor Gessle está ahí con la campanita atentos a cada cosa que vamos subiendo. Ese niño, Pero que ese niño le está dando la campana todos los días, tío, que te la anda dando. ¿Cómo está el Gessle con nuestro canal? Por Dios. Nos está acompañando como desde el primer día, cuando nos envió gratamente el saludo. ¿Sí? Y a ver, Pulpo, por favor, pincha de nuevo el saludo. ¿Cómo era, Pulpito? Vamos, Pulpo, aquí. Ajá, está dormido nuestro Pulpo. Ahí está, pero por Dios, pero el Pulpo nunca está dormido, siempre tiene la puntita, así que tenemos un montón de contenido en estas dos horas para compartir con todos ustedes. Ya estén atentos ahí al Instagram, que estamos transmitiendo en directo. Vamos a estar con un montón de música el día de hoy. Tenemos, por supuesto, nuestros segmentos. Tenemos el segmento del Cat de Loop, de la mano de Zeta, que nos va a estar presentando un par de cositas hoy. No sé qué vamos a presentar, tío, que no importa, que lo vamos a presentar seguro. Sí, tenemos también flashback. Nuestra sesión de flashback, que lo vamos a hacer entre los dos el día de hoy. Señorita Grey. Sí, y tenemos tu tendencia, tío, a ver qué niño nos traes con los cuatro pezones. Tenemos las tendencias con una chica que ama los limones el día de hoy. Hala, tío, que yo amo los limones de esa niña, con toda seguridad. Así que vamos a estar comenzando, Zeta. ¿Cómo vas llevando la cuarentena en estos días? Zeta, contanos un poquito. Pero más que increíble, tío, que yo he salido del supermercado. He tenido que salir a plena pandemia y que yo soy muy pandemofóbico. Así que he salido y no quería hablar con nadie. Y que nadie me toque y que nadie nada. Quiero volver rápido a mi casa porque es donde me siento seguro, tío. Pero bueno, la estamos llevando bien. Comiendo, bien, sí. Comiendo y durmiendo. ¿Y no estás en la estadística que están todos como que se les metió Maru Botana adentro? Está todo el mundo cocinando. Es impresionante. Pero sí, tío, que voy a terminar la cuarentena con 15 kilos de más. Pero que es así, que uno come bueno. Y duerme todo el día. Me siento como una Semana Santa. Yo, muy diferente mi rutina, porque estoy en el local trabajando, digamos, ahí medio como la NASA, todo recubierto. Pero bien, pero bueno, sí, estoy tal cual en el momento que salgo. Muchos, porque van a aparecer los fanáticos y te van a conocer al negocio. Así que en el hacer filas, van a gritar Brix, oh, queremos hacer la foto contigo, tío. Ala. En el momento que salgo con los guantes, con el barbijo, con todo, así que no me van a conocer. Pero bueno, hay que cuidarse, a ver, vamos a volver. Por supuesto. A repetir lo más importante, que no pase lo que pasó el viernes, por Dios, que no Dios pase mío. Lo que ha pasado este viernes. El día de hoy, por suerte, las cosas estuvieron un poco más acomodadas, hubo personal del examen. Si se pudo mejorar el día de hoy, tendría que haberse evaluado para que no pasara lo de hoy. Tal cual, sí, porque las personas que más tenemos que cuidar son las que por ahí quedaron un poco más expuestas y no estuvo igual. Sí, a la sí, es vieja, verdad. Tío, que a la vieja, que la vieja quiere salir por teléfono hoy. Así que seguramente está que como loca, para mí que está todavía con la silla de plástico del SAME esperando que la atiendan en la puerta del lugar para cobrar. Pero que estaba indignada, a mí me ha mandado miles de mensajes con lo que le ha pasado a él. Pero que sí que ha quedado indignada con lo de la cola. Pero así que me bueno, imagino, pues lo contará ella. Me imagino. Así que bueno, vamos a empezar con este programa, niño. Sí, ¿con qué vamos a arrancar, Zeta? Con Roxette, por supuesto. Ah, que vamos a contar. Roxette ha editado el álbum en vivo, que traía el Samsung en su momento, la edición limitada, bueno, lo ha publicado en separado, en formato separado, en Spotify, en todas las plataformas digitales. Así que, ¿por qué no? Vamos a empezar con un clásico, con el Immersive in Love. Excelente. Y después continuamos con Dangerous. Vamos a mandar los dos pegados, tío. Así que bueno, gente, siendo las 19:09, estamos en directo desde Quilmes y para todo el mundo a través de la aplicación de Radio Box 102.9. Arrancamos con Roxette. Y vamos con Roxette y Mashup in Love. On the ground,

the look. Get the look. Eyes on your heart and sky. Aire. Hola. ¿Y pero qué pasa? Oh, que no tengo retorno. ¿Qué? Que no escucho nada, yo lo que está saliendo al aire. Estamos al aire, ¿qué tal? No tengo retorno, no te escucho, Zeta. Estamos al aire. Ahí yo está. Tampoco, de la cucaracha, no. Yo te escucho a ti, pero no escucho lo que está saliendo al aire, así que el pulpo dice aire y no sé si estamos al aire, o en la NASA, o dónde, tío. Ahí escucho un poquito más. Necesitaría que suban un poquito. No, que no suba tanto que se acopla, niño, ¿no? Se acopla. Adivinemos qué es lo que está sonando. Debe estar sonando el Christoph Sefton. Estamos con... Eso, tío, pero qué bonita versión. Es la versión de Carl Swiffer, de Christoph Sefton. Bien. ¿La habías escuchado, Briggs? No la había escuchado. Pero ubicas el tema, sí. Tengo muy poquito retorno y no estoy escuchando. Pero el niño, que le saquen la papa de la oreja, por Dios. Pero que sí, que te saques el pezón de la oreja. Bueno, lo que estamos escuchando, quiero imaginar, estamos escuchando como cortina a Christoph Jepson, este niño que es de Halmstad, de la misma ciudad de Gessle. ¿Recordáis que habéis hecho una versión de I Call Your Name, que le hemos estrenado aquí en el tema, en el programa? ¿Recordáis? Ahora Cristian, ahora Brick. Sí. Todos los nombres, ay, por Dios. Sí, sabes que me mareé un poco por el problemita de lo que se comenta recién. Olvídate del problema, niño, que me escuches a mí, que no te quedes en el problema, tío, que hay que continuar adelante y salir de esta puta pandemia. Bueno, sí. Vamos a ir directamente con él. Este niño ha estrenado un tema nuevo que se llama The Boulevard. Y bien. Ahora, tío, este niño, en lo que es en Halmstad y en su Suecia, la está rompiendo. Él tiene conciertos ya mega programados, como un artista fetiche de Leif Lounge, el hotel de Gessle. Siempre oh, toca ahí. Bien. Toca ahí, es amigo de Mats Persson. Han compuesto temas juntos, así que cuando no nos queramos acordar, quién sabe si algún día no está haciendo un tema propio de Gessle. Vamos a escuchar a este niño. Seguramente, bien. Pero por supuesto, vamos a escuchar a este niño con Christoph Jepson y su tema The Boulevard. Perfecto, vamos. I was walking down the boulevard, thinking about when it all went wrong. Thousand meanings in a million words. Where I'm told, where I'm said, I'm hurt. Oh, I wish I could explain. At the midnight, could it be that there's no point? Is it worth for me to write this song? I'm falling down where the crossroads starts. At the midnight, at the midnight. Try so hard. And for a long, long time to recognize and get inside your mind. All I wanted was to understand. that we used to be equal and to find our way. Oh, I wish I could explain. Starts at the midnight. Could it be that there's no point? Is it worth for me to write this song? I'm falling down where the crossroads starts. GK Tendencias. Bueno, estamos un sábado más compartiendo con ustedes con el segmento más esperado. ¿Es así, Z? Al menos es lo que dice la gente a veces. Estamos presentando cada sábado a un artista de tendencias, a un artista de tendencias diferente. Le contamos al público por qué Cereales Whisper. No, tío, no nos vayamos por las ramas, no. Vamos con tu segmento. Tengo una impresión mal acá y nada, estábamos con internas de producción. Les decíamos que cada sábado les estamos presentando a un artista más interesante que otro, y no solo me refiero al tema de los datos curiosos. Hay mucho talento en muchos de los artistas que le estamos presentando. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de una cantante, compositora y también productora ella. Vamos a estar hablando de la señora Selena Marie Gómez, más conocida como Selena Gómez. ¿La sacás, Zetita? Sí, por supuesto, que era la novia de Justin Bieber. Esta chica es la productora de 13 Reasons Why, de la serie. 13 Reasons Why. Sí, sí. Esta chica es nacida en Texas, es otra ex chica Disney, al igual que, ¿se acuerdan que cuando hablamos de Miley Cyrus, que era de Hannah Montana? Bueno, esta chica en la tira era la enemiga de Hannah Montana. Era como la de Patito Feo. Claro, ahí está. Tal cual. Ella arrancó con Barney, trabajando desde muy chiquita, y pasó algo muy curioso. Se había aferrado tanto a su personaje y al trabajo que hacía, estuvo mucho tiempo en el programa. El tema es que la echaron cuando empezó a crecer y empezó a tomar altura, porque ya no iba con los niñitos que rodean a Barney. Claro, ya no entraba en el Barney, tío. Claro, y en ese momento fue que ella empezó a tratar de romper con su imagen, para tratar de convertirse en una pop star. ¿Saben qué hizo para tratar de romper un poco con esa imagen? Empezó a salir con Justin Bieber. Claro, entonces ha salido con Justin Bieber para nada más que por una cuestión de imagen. No, la ayudó un poco. La ayudó, así como muchas de las artistas de tendencia que logran. Atarle al Barney. Necesitan un empujón o algo. Vos sabés que esta chica viene Y que seguro que Justin le da varias embestidas. Bueno, a eso iba. Vos sabés que esta chica viene de una familia bastante culta, ortodoxa. Si bien la madre la tuvo a los 16 años, agarraban y le inculcaban una postura seria, culta. ¿Saben qué le regaló el padre? En realidad no sé si se lo regaló, se lo encajó. Le puso a su chica, a su hija, cuando empezó a ser adolescente, un anillo de pureza en el dedo. ¿Qué significa esto? Hizo virgen. Que ella iba a tener ese anillo en forma de que era virgen y que iba a llegar virgen al matrimonio. El tema es que... Bueno, ¿qué pasa? En el momento que empezó a salir con Justin Bieber, tiró el anillo al demonio. Es verídico, ¿no? Todo el mundo sabía que tenía el anillo, y en las notas que le empezaron a hacer cuando ya estaba con Justin, se veía que el anillo ya lo había volado al demonio, ya no tenía más el anillo. Pero qué cómico. ¿Saben cómo la llama su madre a esta chica? Le dice, yo sé, Serena, ven para aquí. Conchita. Conchita, ven para acá. ¿Pero por qué le dicen Conchita? Que es la hija de la verdad. La madre la llama así, no sé. Esta chica tiene esta chica tiene una fijación con los limones. Ama los limones, come limones con todo. Tío, que se ha cortado. Tío, escucha, por Dios, que es un disco. Se ha cortado, ¿por qué la madre le dice Conchita? Es el apodo que le puso la madre. Solamente la madre la llama así. Pero capaz que por lo que quería que cuidara la sobrina de Barrera. Nada, les comentaba que esta chica ama los limones, que le encanta comer limones con todo, ¿sí? Tiene una faceta muy buena, muy bondadosa, porque esta chica ama y rescata a los perros de la calle. De hecho tiene 5. Tiene 5 que son rescatados. Y saben que esta chica es la chica más joven en ser embajadora de UNICEF. Así que nada, vamos a estar escuchando parte de lo que es su nuevo trabajo discográfico. Vamos a estar escuchando un tema nuevo, ¿sí? Kinda Crazy vamos a estar escuchando, Pulpito. Vamos. Sweet earth and hard candy. Words were like licorice to the taste. And slowly up the sugar it went to waste. Went to waste. Oh, you started getting funny with no jokes. I started seeing through you like a calls lately, but still texting me, baby. Es el lugar, Good Karma Radio Show. ¿9:36? Seguimos en el aire de Vox 102.9 Z. Ahora me escucháis bien. Sí, sí, ahí estamos. Teníamos un problemita con el retorno. Gray desde su casa. Todo lo que has contado de... Sí, es como que me necesitaba mis puntales a los costados. No estaba Gray, no te escuchaba vos. Así que bueno, seguimos en esta tarde de Good Karma. Vamos a decirle a la gente que se puede seguir comunicando con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-6400-7047. También tenemos nuestro Facebook, que es Good Karma Radio Show. ¿Y qué más tenemos, Z? Lo perdí. Tenemos el Insta, que está todo el mundo conectado. Por supuesto. Te escucho yo. Bien, bien. Está que explota, ¿no? El Insta, contanos un poquito. Y yo te estaba contando, niño, pero se ve que no me escuchas, por Dios. Que te decía que en el Insta está todo conectado y que tiene que dar show. Un saludo para toda la gente que está conectada del otro lado, que nos hacen compañía también de una u otra manera en estos días de cuarentena, y esperamos que nosotros también les hagamos un poco de compañía a ustedes desde el otro lado. ¿Qué vamos a estar escuchando, Z, ahora? ¿Vamos a poner un poco de Roxette para los seguidores que tenemos en el Face? Sí. Bien. Vamos a estar presentando entonces un temita de Roxette. O vamos a tener dos pegaditos, creo. Van dos temas juntos, niño, que uno de Roxette y el otro es de Mati. Bien, bien. Vamos entonces con los temas. Vamos, niño. Go. On me, no hint of sadness.

Hi, this is Madonna. Bueno. Como que la vamos a extrañar a la señorita Grace en este momento, ¿no? Pero que sí que la vamos a extrañar. Hola, ¿estás ahí? ¡Ay! Abuela, ¿cómo estás? ¡Hola, están ahí! Son los del Gul Karma. Sí. ¡Hola, Gul Karma! Estoy yo solito en este momento. Bueno, Zeta se debe haber ido al baño. Se debe estar en el baño tocando ese degenerado. Ya, ¿y dónde está la señorita? ¿Dónde está la señorita Grey? Está en su casa con su gatita. Está haciendo reposo y acompañando a su mamá. Se ha quedado rascándose las tetas, seguro. Abuela, por favor. Y seguro que se está sacudiéndolo en agua. No usa en agua, Grey, le dijo un montón de veces. Debe usar. Y no, si se las ha sacado, seguro. ¿Cómo hizo, abuela, para llegar acá? Yo vine porque me dijeron que estaba la puntita del bulbo. Zeta viene hablando. Lo escucho que se ríe por ahí atrás. Sí, ¡hola, sí, bulbo! Lo escuché, viste que me dijo, ay, mamá pulpa. Le salió como la vocecita de manotas, es verdad. Le ha salido así. Ay, pero que si me vine a cobrar y de paso pasé por el programa. Abuela, ¿cómo hizo para cobrar? ¿Estaba en la sillita de plástico? Desde ayer que estoy en la sillita de plástico. Uy, se llevó unas agujitas de crochet, algo para... Pero las agujas del crochet se las quería clavar en el culo al del banco. Porque no pueden hacer esto con los pobres jubilados. Pero por suerte nos encontramos acá con unas vecinas y nos pusimos a hacer. Una vecina, la porota, trajo algo en el tupper y por lo menos nos pusimos a comer unas lentejas que era traído. El bendito tupper suyo, ¿no, abuela? Que no, no era deja. El tupper era de ella, que tampoco era un tupper, era como un pote de helado, pero las lentejas aguantan. ¿Sabe que estaban diciendo en el noticiero que había dos jubiladas que se agarraron a las trompadas en la cola? Yo tenía un miedo, abuela. Que se agarra. No era yo, pero yo les alentaba que ellos se golpearan. Porque la gente tiene que sacarse la bronca. Sí, pero estábamos todas y le decíamos, ay, que le pegue, que le pegue. Pero no pasó nada porque vinieron los del seguridad y la sacaron. Claro, pero eso creo que fue ayer y las ambulancias todavía no estaban. ¡Yo estoy desde ayer! Desde ayer estoy acá. Te voy a traer a vos a que te sientes acá al lado mío. Y ahora dijeron que mañana va a estar abierto y que nos van a dar sanguchitos, así que yo me quedo también. ¿Se va a quedar con la silla ahí, abuela? Sí, me voy a quedar toda la noche porque van a dar sanguchitos. ¿Sabe cuándo hace que no como sanguchito con la pandemia esta? Y abuela, pero se está cuidando usted, tiene, no sé si tenemos al final, que algunos dicen que tenemos que usar el barbijo, otros dicen que no, ¿usted lo está usando? Yo me traje la bufanda de Don Cosme, y con la bolsa de agua caliente la corté y me hice como una máscara. Como que debe tener un poquito de olor esa bufanda, abuela, ¿no? Y no sé si tiene olor a bola, seguro, porque era de Don Cosme y cuánto hace que no se baña ese hombre, pero bueno, seguro que por lo menos protegerme va a proteger. Con el olor que tiene, mata todos los gérmenes. Dios mío, pero el agua no le cortaron, ¿no, abuela? El agua no la cortaron todavía. Como dijo que no se bañaba Don Cosme por puro deporte, ¿no se baña entonces? Pero si no se baña porque no le gusta bañarse, porque es un hombre sucio. Ay, abuela, ¿cuántos años hace que está con Don Cosme? Es como el virus, es un virus sucio que te agarra y no te suelta más. ¿Qué sé yo cuánto hace que estamos con ese viejo? Por Dios, no me lo nombre, mira. ¿Por qué no fue él hacer la cola ahí en vez de mandarla a usted? Porque me mandó a mí, porque menos mal que no vino, porque si se enteraba ahora cuando se entere por el programa de que hay sanguchito, va a querer venir también. Y se va a comer todos los sanguchitos. Sí, yo ya tuve que estar peleando con una para que se vaya. La mandé para atrás. le dije que se había colado y yo decía que se vayan los colados, como la Corin cuando hizo allá en el Chile lo mismo. Y la mandamos para... Y aplaudía, la mandé para atrás porque si no me quedo sin sanguchito. Viste como son estos que te prometen sanguchito y después no te dan nada. Abuela, ¿cómo va a ser si llega a ir Don Cosme con el tema de los pañales de él? Lo saco a bastonazo, le digo que vengan los de Cliva y que se lo lleven con container y todo. No, los de SAM están, abuela, ¿cómo bueno, los de Cliva? Bueno, no sé, como los que juntan la basura, qué sé yo cómo se llama acá. No sé, se me confunde, ya a esta edad y con tanta pandemia uno no se puede acordar de qué entidad cada una. Pero al final pudo, yo soy hola, el Brix. Susana. No, soy hola, el Brix. Susana. Soy el Brix, abuela. Que estaba lo de Susana. Y a ver cuándo le pasan a las nenas esta del coreanito, el que me gusta a mí, el que canta todo. ¿Le gusta Dimash, abuela? Dimash. Me encanta ese, cuando canta Dimash yo me sacudo la nagua. La está rompiendo Dimash, abuela, sí, y nosotros tenemos un montón de seguidores que les gusta mucho. Y sí, por eso hay que pasarle, porque es encima que te piden, que te dan a la campanita, que te mandan corazoncito y que sacuden la gente. Solamente falta lo que está pidiendo Zeta. Zeta viene pidiendo una pasta frola hace como 5 meses al aire. El Zeta ella se habrá ido a comer alguna pasta frola, seguro. Eso me dejó a mí acá. Me dijo, la pongo al aire y se fue, se desapareció. Bueno, ¿qué vamos a presentar ahora? Qué suerte, abuela, que me vino a hacer un poquito de compañía. Se extraña mucho a Grey. Sí, por eso vine. Es una no parte... No tengo los mismos pechos que Grey, pero bueno, por lo menos ya está a este edad los pechos ya se hacían. Y Grey tiene una delantera. Bueno, ¿qué ¿no? vamos importante? A presentar de la señorita Grey? Vamos a estar presentando en el segmento de Flashback. Vamos a estar escuchando a Alanis Morissette. ¿Le gusta, abuela? A Alanis Morissette. Que la vamos a escuchar a la señorita Grey gritando desde la casa, porque yo una vez dejó en un programa que le encantaba gritar con estas canciones. Así que ahora seguro la vamos a escuchar desde acá gritar. Seguramente. Pero bueno, es un tema bastante tranquilo que vamos a escuchar. Un tema muy lindo. ¿Sí? El Thank You. Ok, lo presento a usted, abuela. Estaba desnuda en el video que degenera. No me acuerdo, abuela. Que degenerada se le veían los pechos y la cachufleta, se le veía todo. ¿En serio, abuela? Sí, yo me acuerdo que ese video, ay por Dios, se me bailaba la enagua cuando lo veía porque estaba toda desnuda. Ay, pero se ve desnuda como con una imagen desnuda bastante... entre la gente. Entre la gente estaba como la... Yo me la hago un poco más seria, Alanis Morissette. No, tipo una Madonna. Así. Pero sí, se tapaba toda, estaba parada entre la gente y los pelos le tapaban los pechos. Ahora voy a querer ver el video, yo abuela. Yo me acuerdo, pero ¿cómo que no te vas a acordar el video del Thank You? No me lo acuerdo, abuela, no. Mira, ya estaba desnuda ahí en el video. Bueno, vamos a escuchar el Thank You y se lo dedicamos a señorita Grey. Por supuesto, todos los temas de hoy van dedicados para ella y especialmente su segmento. Espero que te lo estemos cuidando bien, Grey, desde ahí, dale. Esto que te lo estamos cuidando y ahora con el poco le vamos a dar la puntita también. Así que bueno. Bueno, chao, yo le digo todo a saludo a las del Gulkarma y a las del Dimash, que sigan votándolo al chinito. Bien, que bien. No sé si es chinito coreano, ¿de dónde es? Ahora no, seguro nos dicen en el Instagram. Está, y seguro hay, nos van a tener que nos digan de dónde es el chinito. Hay mucha mí, gente conectada. Sí, qué suerte que no lo ha agarrado el coronavirus. Ah, es verdad, si él es de esos lugares, supongo que debe... Y esos lugares. Tendríamos que preguntarle a las fanáticas de Dimash si Dimash estuvo... Vio que los artistas ahora todos están cantando desde su casa. Sí, menos el Per Gessle, están cantando todos. El Per Gessle se está haciendo el duro, abuela, con ese tema. Pero que ese hombre está duro ya desde hace mucho tiempo, está quedado así como... Pero que si no entiende nada, te hace un manejo de las redes que lo entiende él, nada más, por Dios. Alguien que le diga al Per Gessle cómo manejar las redes sociales por las barbas de Jesús. Hay, bueno, hay un muchacho cámpora de Rosario que haría muy bien el trabajo de Gessle con el tema de las redes. No sé, me parece que no hablamos del mismo, porque si el que yo conozco no tiene menos redes sociales que una baldosa, mira. Bueno, pero sabe mucho de estadísticas este chico de Rosario. ¿Pero qué tiene que ver las estadísticas con las redes sociales, por las barbas? Sí, tiene mucho que ver, abuela. Uno trabaja en pos de la estadística. Bueno, nos vemos. Yo me voy porque no tiene nada que ver el culo con la témpera. Así que nos vemos. Le mando un beso al pulpo y a la señorita Grey, que siga sacudiéndolo. Gracias por la compañía, abuela, por visitarnos. Chau, Gulkarma. Chau, Gulkarma. Chau, abuela. Radio Show.

a la vuelta de la radio hacen una muy rica, que a vos te gusta. Bueno, a mí no, pero sí, sé que repetiste hasta varias veces. La he comido en... ¿Se puede decir el nombre? No nos lo digamos, pues si no, nos tienen que pagar. ahora que estaba escuchando la publicidad, he escuchado a la gente de Don Rubio, que justo nos iban a mandar una picada. Y ya ha pasado todo esto de la pandemia, y lo único que pienso es cuando volvamos y la gente de Don Rubio y toda su troupe nos manden la picada, que hay que celebrar el cumpleaños de... ¿Sí? Pasó todo esto, es verdad, es verdad. Claro, y ellos la iban a mandar para el día del cumpleaños de Señorita Grey. Claro, o sea, claro, es verdad. Ha pasado lo de la pandemia, y yo hasta el día de hoy sueño con la picada, ¿no? a mí también. Con la picada y las lentejas de la vieja. ya, si Dios quiere, va a pasar pronto todo esto. Tenemos que seguir haciendo las cosas bien nomás. Recuerden que tenemos que quedarnos en nuestra casa. Nosotros estamos en casa, cada uno tratando de hacer la radio, de hacernos un poco de compañía entre nosotros y un poco de compañía a ustedes y pasar un rato ameno. Esperemos que la estén pasando bien del otro lado. Sí, eso, pasemos ameno o más, como quieran, pasa más. Qué lindo lo que estaba sonando de cortina, Zeta. Lo hemos escuchado, lo hemos presentado aquí a Luke Elliot y su tema All On Board. Y bien. Este niño ha presentado un tema al eso. Así que nada, lo hemos traído porque nos gusta su estilo. Tenemos pactada una entrevista con él, pero bueno, ha pasado todo lo de la pandemia y como que todos los planes de uno se han ido modificando a medida de todo esto que va sucediendo. Así que sabemos que a Luke Elliot le encantaría visitar Argentina, ¿no? Sí, también sabemos eso y que de hecho lo quiere hacer. Y bueno, vamos a seguir pasándole esos temas y vamos a ver qué surge de todo esto. Muy así bien. Que, nada, Pulpo, vamos a escuchar el tema de Luke Elliot y su The Big Queen. Nada, que lo tienen. That we own could be stolen away. But you can't expect to keep what was given to you for free anyway. And the trees started swinging in the night. And the pressure gauge wavered from black to red. But God's off someplace else instead. Now the garbage cans fly along what's left of North Dublin Avenue. And the dogs they cry as the water it reaches the ceiling under you. The neighbors were lucky to leave town. The kids are praying under the bed. But God's off someplace else instead. sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, Karmaditos? Acá estamos de vuelta. Volvemos, 20 y 11 minutos, bueno. Seguimos acá en Vox 102.9, en esto que es Good Karma Radio Show. Sí, no sé ni cómo vamos con el tiempo en línea, pero bueno, calculo que iremos. El pulpo nos va a ir diciendo, creo que vamos bien. Creo que sí, y bueno, ¿qué tenemos ahora? Porque, a ver, tenemos algo que seguramente los niños que están en Instagram me estáis esperando. ¿Sí? Uy, te estoy escuchando bajito. ¿Pero cómo bajito? Sé que estoy. A ver, ¿escuchas bien? Si acomodamos un poquito los satélites, ahí está. Hola, niño. Ahí se escucha bien, sí. Pero que tenemos a ver todas las niñas de Instagram, van a estar contentas con lo que viene ahora. Primero tenemos un tema que... la playlist que María había hecho para su libro de Charlotte Kent. Así que, nada, vamos a pegar el tema de Donkey con Valerie y lo vamos a pegar, ¿sí?, con un tema de Dimas. Ok. Así que no escucho nada, pero no importa. Ah, se ha cortado. Así que ahí vamos. Dale, vamos. Estamos aquí. Así que ahí vamos con The Monkees y Valerie y luego un tema de Dimas para todas. Ahí. Aplausos, muy bien. Aplausos y a darle corazoncitos. There's a girl I know who makes me feel so good. And I wouldn't live without her, even if I could. I call her Valerie. I love her Valerie. Oh yeah. Looks different than the way she looked before. I call her Valerie. I love her fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Thank you. Radio Show. Destacado del día. Mire, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pero qué bueno. Volvemos. Muy bien. 20:20 de la noche, estamos acá. Vamos, tío, con... pero que me vi, vino la productora a hablarme y que me tenía un gato en la mano. Y digo, pero me vinieron a traer un gato. Estamos todos con gatos en casa. Yo estoy con mi gato y con mi perro, y ha venido Cori, la productora, con el gato. Y digo, pero ¿qué le ha pasado al gato? Y no, el gato estaba ahí convirtiendo nada, me han agarrado. Acá está, a mi lado está Lila. Está Lu de aquel lado. Nicky está a mi derecha. Pero Nicky Chan. A Pepa la tuve que sacar afuera porque es la que ladra mucho. Está en el patio de atrás. Tío, que es una Pepa. Que para mí el Brick se ha clavado una Pepa antes, por eso sale hacia el aire. Pero que sí, tío. Pero que bueno. El pulpo me da la razón. Bueno, estábamos con nuestro destacado del día. Vamos con un poco de una buena voz, un poco de mucho talento. Vamos. Pero no has traído ninguno con cuatro pezones ni nada. Estuvo tranquilo el asunto hoy, ¿no? Que has traído a la de los limones, nada más. Has traído a la del ropavejero. Pero tenía el anillo, a mí me sale decir el anillo de castidad y el anillo de, ¿cómo era? ¿Y sos virgen? Que tenía. Que yo soy niño, que no revueles las hojas, no que empiece a buscar en la Biblia esa que tiene y ya se te hace una interferencia. El anillo de pureza que tenía. Pero pureza y se ha comprado una blanca flor, harina pureza, tío. Vamos con esta chica, tenemos a alguien de los pagos de tu segmento, Zeta. A ver, ¿quién es? Tenemos a la señorita Sara Larsen. Sí. Sara Larsen. Sí, perdón que te voy a corregir, pero se dice Sara Larsson. Larsson. Okay. Larsson. Así, que así se pronuncia en sueco, Sara Larsson. Es una de las grandes voces que tuvieron expansión afuera de Suecia. Sí. Esta niña la rompe. Está le gusta mucho a Lerchu. A Lerchu le encanta Sara Larsson. Sí, Sara Larsson estuvo, si no me equivoco, el año pasado acá en Buenos Aires tocando. Sí, varias veces. Sí, sí, sí. Saben que a ella la comparan con su registro vocal mucho con Rihanna y con Adele. Tiene un registro muy, muy importante, muy bueno. Ella es una cantante y compositora sueca, ¿sabes? Zeta, que ella nació en Estocolmo. Es hija de una enfermera y un militar sueco. Esta chica también, así como habíamos hablado la vez pasada, ¿te acordás? De Agnes. Esta chica también ganó el Got Talent en 2008, Sara Larsson. En 2013 cantó para la gala de los premios Nobel, fue muy importante eso. En 2016 ¿Qué tuvo... Perdido, para. Sí. ¿Para qué gala ha cantado? Estuvo presente en una gala de los premios Nobel en 2013. Y en 2016 no le han dado ninguna medalla como los otros. No. Eso solamente lo tiene Roxette. En 2016 sí ganó un premio AMAS, que eso es muy importante. Ella arrancó con un tema que se llamaba Uncover y fue su primer éxito. Con este single, sabes que la mayoría de Europa copó las radios con su single, que se había convertido en un número uno, siendo uno de los más escuchados del momento. Así que, y ahora esta chica está haciendo un nuevo trabajo con Kaigo, el DJ que hizo el tema que sonó un montón el año pasado con Whitney Houston. Está trabajando con Sara Larsson, así que vamos a estar escuchando este trabajo que se llama Like It Is. ¿Y cómo se llama el tema? Like It Is. Así que vamos, Pulpito, con el tema. No, que te he perdido, niño, te juro que te he perdido. Now delete my number from your phone, but you walk on. You gotta go, line by line, gotta spell it right out. I don't know what you're looking for, but I don't think it's me. I wish I could give you my own, I couldn't make believe. Feel how you feel, I'm just telling it like it is. I don't need you to say those words no more. I'm just telling it like it is. I'm just telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it. I'm just telling it like. Wait a minute, let's make this right. You're the only one thing that I need in my life. I ain't never met a girl like you before. I can tell you everything if you need to know. We was perfect before and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate. Now you on a vacay, hotel heartbreak. Champagne all day on me, oh yeah. Miami with your friends, you ain't worried about me. Got a room with a suite, so drunk, lose a key. And I know we ain't over, so the ring you can keep. Hey, we be right back tomorrow night. Yeah, it's life, you know we ride or die, ride or die. Yeah, single for the night, but you still mine. And I'ma chill with this shorty just to kill the time, you know. I'm just telling it like it is. I'm

todo personalizado. El regalo más original lo tenemos nosotros. Tazas personalizadas de alta calidad. Con tu foto o logo, personalización integral para Candy Bar. Todo en stickers y tarjetas. Set de jardín con cartucheras, botellitas, loncheras escolares con tu personaje favorito. Encontranos en Instagram y Facebook como The Paz Todo Personalizado. O mandanos un WhatsApp y te asesoramos. 11 68 89 055. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres. Todo para tu comercio, excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarobe, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y Superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos UVA y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Multishop, todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUVE, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, Barrio El Tala, San Francisco Solano. Good Karma Radio Show. Flashback. Hey, pero ¿qué pasa, calmadictos? Uy, pero qué cortina, Z. Pero sí, ¿quién es Alan Parson? Alan Parson Project. Eso, dedicado para señorita Ley. Sí, es un tema que sé que le gusta. Que sabemos que le gusta. Que sabemos que le gusta, es verdad, es verdad. Así que se lo dedicamos, pero más le va a gustar el que viene ahora. Sí, sí, sí. Estos dos temas van dedicados a señorita Grey, para que se ponga muy bien y que su mami también se ponga muy bien. Esperemos a verle, yo creo que le pegamos en la tecla con los temas, son temas que creo que a ella le gustan mucho, creemos. Pero que le han encantado, tío. Pero que se han palmado con los temas. Así que bueno, vamos a escuchar y se lo dedicamos especialmente a señorita Grey. Sí, por supuesto. Vamos a escuchar. Para ella y para Uma. Sí, para Bruma. Bruma. Sí, Uma es la perra de Silvana. Silvana, un saludo para Silvana que se está conectando ahí en el, perdón que te interrumpa, en el sistema nos está diciendo el pulpo. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué te dicen por la centralita, tío? Que se estaba comunicando Silvana y dejaba saludos, que se está escuchando muy bien en la aplicación y que suena hermoso Roxette, dice. Y la gente del Insta está como loco con el Dimas, o sea que a ver si le pasamos otro. Pero bueno, vamos a dedicarle el tema que viene, Tinsoldier. Eso, sí, ahí está, que no me acordaba, che. Tinsoldier. ¿Quién es Martica? ¿Cómo se llama? Vamos con el flashback. Martica, vamos con el flashback dedicado para Mir con Tinsoldier. Muy. Eso, estoy porque dije Tin. Bueno, sea, no importa. Yo como no te escucho bien. Yo tampoco, tío, pero que estoy adivinando todo. Vamos con Toy Soldier de Martica, dedicado para ese. Muy bien, hermoso tema, hermoso tema, vamos. Let's try, let me Good Karma Radio Show. Nuevo. Ahí volvemos. Son las 20:45. Se nos está yendo el programa. Que hay que apurarnos, niño. Estamos ahí. Me encanta la cortina, me encanta más que el tema que va a sonar, pero bueno, estamos escuchando a Justin Bieber con Ed Sheeran. Este tema sonó muchísimo el año pasado. Lo pusimos de cortina porque, bueno, tenemos un estreno que es en realidad de Justin Bieber. Vamos a estar escuchando Justin Bieber, recordemos, el niño rebelde que el año pasado se casó con la señorita Baldwin. Está estrenando un tema nuevo. Vamos a estar escuchando That's What Love Is. Vamos con el tema. That's What I Wanna Know That What Love Is. Sonando. Yeah, that's what love is. That's what true love is. Wouldn't want nobody else by my side. Ooh, you can trust me. After all the lies I told you. Yeah, that's what love is. That's what true love is. Don't nobody else deserve my time. I reach out to you, but my hands can't hold enough, enough of your greatness. You teach me patience, that the best of our worlds collide. Never understood what it meant to submit to love. So beyond what lust is, hey, it's a blessing that you're in my life. Make me look even better when we shine together. Yeah, that's what love is. Now that's what love is. Don't nobody else deserve my eyes. When you demand my presence, it's hard to read the message. I stay on the defense to take away your leverage. Till you put it in perspective. I can feel you, even though I haven't touched you. Yeah, that's what love is. Now that's what love is. Wouldn't want nobody else by my side. No. Fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. She had those magic eyes you could see from miles around. She wore her summer dresses bright, quiet like the sky. She always came in colors, all smiles and daffodils. She let her hair down in the breeze. But everything has changed today. Little Miss Sorrow and the little thing to fail and faded. Little Miss Sorrow, the sunlight Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. I don't understand. I gotta run through this minute like a hurricane. volvemos. Minutitos para la hora 21. Se nos fue el programa Z. Se nos ha ido el programa y se nos fue el Instagram también, que ya ha cortado y no sé por qué no podemos volver al puto aire. Y a mí se me cortó la luz. Estoy acá en mi estudio a oscuras. Estaba con un poquito de incertidumbre si iba a poder hacer el final. Pero sí, agarró, bueno, por lo menos. Sí, bueno, y ya, pues no sé, probaremos con el Insta a ver qué ha pasado. Y sale finalizar video. Uy, tenemos mucha gente que va a estar queriendo escuchar el final del programa. Se habrán quedado como tú, ahí, oscuras, solas. Sí que tenía un tubo de luz de emergencia, así que lo puse acá en el escritorio y solucionado. Para poder ver, claro, está muy importante. Bueno, niño, se nos ha ido el programa, se lo dedicamos enteramente a señorita Grey, esperemos tenerla en el próximo programa. Por supuesto, esperamos pedirle la hora. En la próxima, para poder pedirle la hora, para que sea nuestro co-equiper como todos los sábados, nos faltó ese toque femenino y sensual de la señorita Grey acá, claro, junto a nosotros. Le quiero pedir la hora. Claro, y yo le voy a empezar a pedir la temperatura. Ahora, con todo esto. Sí, a la abuela, tío. A despedirnos, ahora sí. Bueno, como siempre, les vamos a estar agradeciendo por acompañarlos sábado tras sábado. También vamos a estar agradeciendo al excelente grupo de trabajo que tenemos en los controles y puesta en el aire. Estuvo nuestro pulpo, el señor Damián Espadea, en las manotas, dice. La asistente de dirección, la señorita Karin, que está trabajando con su lapicera ahí. Así que con la gente del Instagram. En la dirección general, la señora Claudia Daporta. Recuerden de ser felices, por sobre todo de quedarse en casa, y recuerden que pensé que decías que era un contenido de Guaidoncha. Me has olvidado. Por supuesto que es un contenido exclusivo de Guaidoncha Producciones. Y nuestro, bueno, recordar a todos, niños, nuestro leitmotiv, ¿qué dice? Eso, que recordar que la que se me ha trabado. Sí, porque estaban tomando un poco de vodka mientras. Recordad que la música es mucho más que un sentimiento, es un buen karma. Muy buen karma para todos. Para todos. ¡Hala! Eso, carmadictos. Nos encontramos en 7 días. Esperemos hayan disfrutado de nuestra compañía como nosotros disfrutamos de la suya. Así que bueno, saludos a la distancia.